que fue el día del barrio Los Pájaros. ¿Y esto va a tener continuidad, Mauro, en otros barrios? Sí, sí, Pablo. Mira, si Dios quiere, ahora lo estamos definiendo. Seguramente la semana que viene, el día jueves o viernes, yo creería que el día viernes, se va a hacer una jornada similar en la clínica del deporte para los vecinos de lo que es barrio del María Goretti. Perfecto. Y los vecinos de Neve que no han tenido acceso a anotarse todavía, ¿no? Perfecto. Mauro, yo hoy me tomé la editorial al inicio del programa y hablé de que en esto también el factor tiempo juega un papel importante, ¿no? Porque las cifras son elevadas, porque hay gente que está generando anticuerpos porque tiene el virus y también por la vacunación. Pero las cifras son alarmantes, Mauro. No, sí, son alarmantes acá en Concordia y siguen siendo alarmantes en lo que es Buenos Aires. Uh-huh. Ayer 30 y pico de mil casos, una locura. Uh-huh. Y lo que vemos es que toda la zona, todo lo que es Buenos Aires, parece una mancha de aceite como se está expandiendo. Vos viste lo que es Córdoba, Santa Fe, sí, Entre sí. Ríos. Uh-huh. Está toda la situación de lo que es la región del centro, está explotada de casos. Uh-huh. Y con la saturación de camas al 100% prácticamente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Mauro, en este sentido, se van a venir medidas porque se termina un decreto de necesidad y urgencia presidencial. Se habla de que se va a restringir un poquito. ¿Cómo estás viendo eso vos, Mauro? Sí, a ver, evidentemente va a haber, por lo que uno va escuchando, ¿no? Uh-huh. También en lo que es a nivel nación, esto hay que tomar una medida porque la verdad que está... nosotros, si bien ahora estuvimos en los últimos picos de 200 casos, 230 casos estas últimas 48 horas, esto en 15 días va a tener una situación más que alarmante, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Por eso uno entiende que las medidas van a llegar y bueno, y esperemos que den su resultado. Mauro, ¿te preocupa esto de que, teniendo en cuenta que vos siempre lo haces claro, esto de que nos enteramos noticias que apareció la cepa de tal, que apareció la cepa de Manao, que... hay una tasa de mortalidad que la gente se preocupa? ¿Cómo analizás eso, Mauro? Mira, a mí lo que... ahora hablamos de la cepa, si querés. A mí lo que más me preocupa, digo, nosotros... lo que uno quiere que entender es que... o quiere que la gente entienda es que tenemos que hacer... hay tres o cuatro cosas que realmente tenemos que tratar de hacerla. Una es evitar las reuniones sociales, ¿sí? Tenemos que evitar las reuniones sociales, sobre todo en estos espacios cerrados donde no hay ventilación, donde los lugares donde no se usa protocolo, hay que tratar de ir a todos los lugares, usar el barbijo, estar con la menor cantidad de gente posible, ¿sí? Nosotros por vivir en Concordia tenemos cosas a favor que tiene que ver con que no estamos con la densidad de población que tiene Buenos Aires, por ejemplo, otras ciudades, mega ciudades como son Rosario, Córdoba, Capital, que viajan en transporte. Si bien acá en algunos horarios el transporte se complica, en la mayoría de los horarios el transporte va aliviado, ¿no? Seguro. Y hay gente que por ahí va a su trabajo, le queda cerca, va en el auto, va en la bici, va en la moto, y eso a nosotros nos favorece. Pero necesitamos cortarla con las cuestiones sociales. Sí, nosotros sabemos que los eventos donde se produce la mayor cantidad de contagio es fuera de los lugares de trabajo. Eso ya está, es así. Sí, nosotros sí. No nos contagiamos en un lugar de trabajo, nos contagiamos fuera del trabajo haciendo cosas que no están autorizadas. Uh-huh. Eso es lo que tenemos que entender como sociedad, ¿no? Más allá de las restricciones o lo que salga mañana o pasado, tenemos que intentar cumplir eso porque por lo menos para pasar este invierno, si Dios quiere, van a empezar a llegar más vacunas, pero no va a alcanzar para pasar este invierno, ¿no? Seguro, seguro, es claro lo que decís. Me dijiste, ahora te voy a hablar de la cepa, Mauro, ¿qué no, tenés? Está claro, desgraciadamente... nada, el fallecimiento de las dos hermanas, 21 años, la verdad que es una locura, sin antecedentes, sin factores de riesgos. Está claro, bueno, ya se confirmó lo de la cepa Manaus, teníamos la confirmación de la cepa de Río de Janeiro y de Gran Bretaña, ahora se confirma la Manaus, y lo que hace claro es estos números que estamos teniendo. Ya superamos los 150 casos por día en Concordia, que nos pone en un riesgo realmente alto, ¿no? Uh-huh. Más de 150 casos por 100.000 habitantes. Uh-huh. Y esto fuerte, la noticia que surge de que los niveles de edad o etarios son más jóvenes. Esto es una cuestión a tener en cuenta. Por eso está bueno tu mensaje, Mauro. Bajó 15 años la edad promedio de la gente que se interna en el hospital. Mirá. 15 años, es un montón. Uh-huh. O sea, el promedio ahora está rondando los 50 años. Uh-huh. Insisto con esto, el sistema de salud, la gente que trabaja en salud no da más. Sí, no da más. Uh-huh. Y no hay reemplazos, ¿sí? Porque vos podés tener un problema en algún lugar y lo cerrás, pero acá nosotros no hay reemplazo. Imagínate uh-huh. que esté funcionando la guardia con un médico, es realmente complejísimo. Y después otro tema también complejo son los recursos. Seguro. Como se está usando mucho más recursos en todos los lugares, se triplicó, se cuadruplicó la cantidad de oxígeno que se usa, se triplicaron la cantidad de dosis. Seguro. Para tener que sedar un paciente, para ponerlo en un respirador, tiene que estar en grado de inconsciencia, uh-huh. ¿sí? Hay que sacarlo de la conciencia, si no, no lo podés entubar. Seguro. Para que eso suceda, tenés que usar drogas que son muy caras y en este momento escasean, uh-huh. pero escasean porque se está usando mucho más. Entonces también la cuestión de los insumos no es un detalle menor. No es una cuestión de poner cama, porque poner cama, ponemos cama en cualquier lugar. Uh-huh. El problema es que no hay recurso humano que atienda a los pacientes que se enferman. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Uh-huh. Ahí está. Bueno, muy claro, Mauro. Yo siempre agradecerte la predisposición con el programa. Y aparte, queremos tenerte porque sos muy claro y sos muy directo. Y me parece que son momentos en los cuales hay que hablar así. Así que te agradezco mucho, Mauro, el deseo de que te cuides mucho y sabés que te andamos molestando en cualquier momento. Pablo, ninguna molestia, uh-huh. yo lo que les pido a todos es un esfuercito más para pasar este invierno y seguramente las cosas van a empezar a mejorar, ¿sí? Uh-huh. Ahí está, un fuerte abrazo, Mauro. Dale, Pablo, cuídate, saludos, chau. Ahí está, bien claro el secretario, bien claro te la hizo el secretario de salud.